Nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos cosa de él. Y como tengamos alimentos y abrigos, con eso nos contentamos. Hoy la gente está pendiente de lo material. Hoy la gente sigue a los hombres que piensan ser la verdad un lucro, un negocio. Eso es, por ejemplo, el calentamiento global, un gran negocio. ¿De veras creen que hay que vivir la vida ahorrando el agua que escasea, el petróleo que escasea? ¿De veras creen que nos quedamos sin alimentos, que los alimentos escasean porque la población crece cada día? ¿De veras creen que para paliar el calentamiento global hay que reducir emisiones? Hay que tener una dieta alimenticia baja en carbono, hay que ahorrar energía, hay que reducir, neutralizar y reciclar las basuras. ¿Es que Dios nos ha creado para que vivamos así? ¿Cómo vivir sosteniendo el planeta? ¿Cómo vivir para hacer un mundo feliz donde no haya problemas de ningún tipo? ¿Cuántos hay que piensan ser la verdad un lucro? Existe la verdad, existe el cambio climático que viene por el pecado del hombre, por estar manipulando esta creación, por el pecado de soberbia, de orgullo y de lujuria. Y esta verdad es un negocio para mucha gente. Y mucha gente que se viste de talar, que es sacerdote, obispo y cardenal, y que hacen encíclicas para ganar dinero. Nada hemos traído al mundo y con nada nos iremos de este mundo, porque se viene a este mundo no a poseer riquezas, no a sustentar materialmente este mundo, no a cuidar del planeta. Se viene a este mundo a hacer una obra divina, una obra espiritual, a vivir espiritualmente, no a vivir materialmente. Una cosa es el cuidado natural de nuestro cuerpo, del medio ambiente, el cuidado que tiene una persona que tenga dos dedos de frente. Otras son las causas del cambio climático, que son causas espirituales, que es el pecado, el maldito pecado de los hombres. Y nadie va a resolver las causas del cambio climático, que son muchas, si los hombres no quitan su maldito pecado. Y eso no se puede hacer hasta que el Señor no ate a Satanás. Y vi bajar del cielo un ángel que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató para 1000 años. Y lo lanzó al abismo y cerró y puso el sello por encima de él para que no seduzca ya más a las naciones. hasta que no sea atado Satanás, el diablo, este mundo seguirá cambiando. El clima seguirá cambiando, porque el cambio climático tiene una raíz espiritual. Es la obra del demonio en este mundo. Y porque los hombres no creen en el demonio, los hombres no creen en los espíritus, por eso se inventan el gran negocio del calentamiento global. Y por eso el usurpador escriba una falsa encíclica llena de mentiras y de herejías por todas partes, haciendo de la verdad del cambio climático su negocio particular dentro de su falsa iglesia. Y así están también todos los falsos científicos que con sus mentiras viven. Han hecho del cambio climático un gran negocio, una gran mentira de la cual vive mucha gente en el mundo. Y si se les quita esa gran mentira, muchos se quedan sin trabajo. Hoy la gente hace dinero con sus fábulas. Y la gente vive de sus fábulas. Y la gente cree las fábulas que le cuentan los hombres. Porque los hombres de esta generación no tienen vida espiritual. No tienen vida de fe. Y ya no saben pensar, razonar la verdad siguiendo la fe. ¿Pero de verdad crees que hay que vivir ahorrando el agua que escasea? Los están engañando vilmente. Hay que vivir buscando la voluntad de Dios en cada segundo de la vida, y esta es la dificultad mayor. Porque el hombre, por la manipulación genética que tiene, no entiende, no acaba de entender qué Dios quiere de su vida. Y está metido en un mundo que lo engaña de muchas formas y a todas horas. Si el mundo no me da la verdad, si los científicos no me dan la verdad lo que es el mundo, entonces la gente vive engañada por los hombres. ¿Cuántos científicos verdaderos han sido silenciados? Porque se quiere que la gente viva engañada, viva esclava de la mente de unos pocos hombres. Y de vez en cuando se le da al hombre un chupachús en lo científico, en lo técnico, para que se contente. Pero se le esconden a los hombres la verdad. Si nada hemos traído a este mundo y sin nada nos vamos de este mundo, entonces la vida en este mundo no consiste en estar preocupados por algo material. Porque ya Dios lo provee todo, todo en lo material, todo. Si el hombre se preocupara solamente de lo espiritual, de la fe, de esa fe que todavía es inmadura, porque no conoce muchas cosas con la razón, se aceptan muchas cosas, pero no se penetra en el misterio de ellas. Si el hombre no vive de fe, aunque después no entienda los demás, Pedro caminó por las aguas, pero no entendió ese misterio. No lo entendió con su razón, pero creyó. Hoy la gente ya no cree y tampoco se pone a investigar con su razón los misterios que hay en la naturaleza. Hoy la gente vive sin dos dedos de frente y se traga cualquier cuento chino que le cuentan los políticos, los científicos, los psicólogos, los psiquiatras, la jerarquía, la falsa jerarquía de la iglesia. Vienes a este mundo a hacer una obra de Dios y por eso vienes sin nada. Nada hemos traído al mundo. Y por eso si pretendes ser rico, caes en la tentación y en el lazo y en muchas cosas insensatas y perniciosas, las cuales hunden a los hombres en el abismo de la ruina y de la perdición. Así está la gente, hundida en su negación a Dios, hundida en su infierno particular que vive en su vida, amasando dinero, amando su codicia, buscando placeres ilícitos, queriendo ser otra cosa de lo que es. Porque raíz es de todos los males el amor al dinero, tras el cual afanados algunos se descarriaron de la fe y se envolvieron a sí mismos en muchos dolores punzantes. El amor al dinero, que es lo más característico de la generación actual. La gente vive para amar su dinero, para tener su dinero, para obrar con su dinero. Y si no tiene dinero, entonces la gente ya no sabe vivir. Está preocupada para ver, por adquirir dinero. Se pone triste porque no tiene dinero. Has venido a este mundo sin dinero. ¿Para qué te preocupas en tu vida humana del maldito dinero? Si Dios te provee de todo aquello necesario que necesites para vivir en lo material. Como tengamos alimentos y abrigos, con eso nos contentamos. Como hoy día se ha fabricado una sociedad materialista que solamente vive para tener dinero, para ganar dinero, para acumular dinero y que fundamenta su vida en el dinero, por eso la gente está preocupada por las cosas. Y todo lo mide con el dinero. Por eso qué gran engaño son los impuestos. Es el gran negocio para muchos. Y la gente se acomoda a eso y vive para pagar impuestos. Y claro, no puede vivir tranquila. Porque tiene que estar pagando todos los meses los intereses de su casa o de su coche o de lo que sea que haya comprado. ¡Qué gran engaño son los préstamos bancarios! Y la gente se traga ese gran engaño. Porque la gente vive para amasar dinero, para acumular riquezas, para sustentar su vida en algo material. Y el dinero solamente sirve para hacer la voluntad de Dios. Granjeaos amigos con el dinero injusto, para que después os reciban en las mansiones eternas. Tanta gente que ha acumulado riquezas y vienes a este mundo sin nada y te vas de este mundo sin nada. ¿Para qué quieres tus riquezas? Granjéate amigos con ese dinero injusto que has acumulado. Produce ese dinero para hacer la voluntad de Dios en este mundo. Porque para eso sirve el dinero, para hacer lo que Dios quiere. Y por tanto, para dar tu dinero, primero pregunta a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de mí? Primero vive una vida espiritual y Dios te va mostrando cómo usar tu riqueza, cómo usar lo material que tienes para ganarte el cielo. Nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. No te vas a llevar tu riqueza que has acumulado en este mundo. Porque en el cielo no existe la riqueza material, no existe el dinero. El dinero es un invento de los hombres, que se ha hecho para que los hombres no vivan espiritualmente sus vidas humanas. Se ha hecho para controlar, para dominar a los hombres, a través del pecado de codicia, a través del pecado de usura, a través del pecado de soberbia. Porque la avaricia y la usura vienen de tu mente, que está ciega, de tu querer pensar la mentira, de tu querer hacer de la verdad de la vida un lucro, un negocio, una empresa. Es si gran ganancia la piedad, contenta con lo que basta, con lo que basta para vivir humanamente, materialmente. Hoy la gente no está contenta con lo que tiene en lo material. Siempre quiere algo más. Siempre está buscando tener más, acumular más. Los ricos los hace Dios. Y si entonces esos ricos no viven para acumular riqueza, sino para poner su riqueza en la obra que Dios quiere, haciendo la voluntad de Dios. Pero hoy la gente quiere ser rica al margen del querer de Dios, de la obra de Dios. Quiere vivir en la riqueza, en su riqueza material. Y ahí está todo. Ahí está el fin y el objetivo de muchas personas. Nada más hay que leer la historia de los hombres. Los hombres siempre están pendientes del dinero, si no tienen o si tienen dinero. Pero nadie está pendiente de su vida espiritual, de cómo hacer hoy la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer hoy para agradar a Dios? Nadie está pendiente de esto. Todo el mundo pendiente de cómo ahorrar energía eléctrica, de cómo cuidar este maldito planeta, porque este planeta está maldito por el pecado del primer hombre. Maldita Adán, la tierra por causa de tu maldito pecado. Y la gente está pendiente de una maldición. De cómo cuidar una maldición, de cómo sostener un planeta maldito. Es la locura de la gente. La gente es que no sabe pensar, no tiene dos dedos de frente. No vienes a este mundo a cuidar un planeta que está maldito por la obra del demonio y por la obra del hombre. No vienes a cuidar una maldición, una obra de pecado. Ni tampoco vienes a resolver este problema, porque este problema solamente se resuelve por Dios cuando ate a Satanás. Ahí se resuelve el cambio climático. Vienes a este mundo maldito para hacer una obra espiritual, para hacer una obra divina, para hacer la voluntad de Dios. Y si persigues eso en tu vida, lo demás es lo demás. Te lo da Dios. Buscas primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás, por añadidura, Dios te lo da sin más, sin mover un dedo, sin preocuparte por lo que vas a comer, porque eso te lo da Dios. Pero como el hombre quiere sustentar su vida en algo material, en el dinero, y entonces si tengo dinero puedo comer, si no tengo dinero entonces no puedo comer, porque así funciona hoy día la sociedad. Una vida complicada antes para comer, como la gente vivía en el campo, ahí tenía su comida en el campo. Y no tenía que estar preocupada de ir al supermercado a comprar. ¿A comprar qué? Hoy la gente vive esclava del dinero, esclava de una economía que no sirve para nada, de una sociedad levantada en el dinero, en el negocio, en la codicia, en el lucro. Una sociedad que no sabe qué hacer con su dinero. Una sociedad en que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres cada día. Porque hay alimentos para todos, hay vestidos para todos, hay energía para todos, hay agua para todos, hay petróleo para todos. Pero la codicia de los hombres impide que todos puedan comer, puedan vestirse, etcétera, etcétera. La avaricia, la usuria de mucha gente. Hoy la verdad es un negocio para mucha gente. Y por eso nadie vive la verdad. Nadie obra la verdad. Nadie quiere la verdad. Nadie busca la verdad. Todos viven, todos buscan, todos quieren su mentira, su fábula, su cuento chino, y hacen negocio de ese cuento chino, y los demás se tragan con un vaso de agua ese cuento chino y hacen que sus vidas se sustenten en ese cuento chino de la economía, del cambio climático, etcétera, etcétera. Cuando la gente está preocupada por lo material de su vida, es señal de que ha perdido la fe. Con su boca puede decir que cree en Dios y ama a Dios y todas esas cosas. Con su boquita, con su bocazas. Pero en la práctica de su vida solamente cree en lo material, en su dinero. Solamente ama su dinero, ama lo material. Ama su vida estancada en el dinero, en su lujuria, en su orgullo, en su soberbia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el mundo está gente, está lleno de gente que ama su dinero. Por tanto, en el mundo hay cantidad de males, cantidad de pecados que vienen solamente del amor al dinero. Y después la gente quiere resolver todos esos males con el cambio climático, ahorrando energía y tantas fábulas como se cuentan, para así cuidar este maldito planeta, para así seguir cuidando su maldito dinero.